Tardes, noches. Cuando en Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, es jueves y son las 9 de la noche, habitualmente, aunque últimamente no ha sido así, comienza en vuestra sintonía, comienza en vuestras casas, El Pistolero Zurdo. Y como siempre ocurre, se acaba la música cuando yo dejo de hablar. Os decía, estáis en Radio Cuca 107.3 de la FM. Esto es una radio libre, esto es El Pistolero Zurdo. Después de casi 2 meses de ausencia, volvemos a las ondas con energías y ánimos renovados después de unas merecidas vacaciones y de un buen descanso. Venimos con las pilas cargadas, dispuestos a acercaros a este programa que habitualmente hacemos todas las semanas a estas horas, ya os digo, los jueves a partir de las 9, una horita entre las 9 y las 10, puro rock and roll, psycho ska, rockabilly y buena música en general, aderezado de todo un poco, lectura, contrainformación, política, buenos relatos, o menos lo intentamos, algo de matemáticas, algo de tecnologías, un pupurri de la mano del pistolero zurdo. Parece que estoy un poco frío, se ve que la ausencia ha hecho mella en mi ánimo, en mi presencia, en mi habitual locuicidad, y hoy estoy un poco frío. Vamos a ver si vamos calentando la garganta, vamos a ver si vamos calentándonos y hacemos que esto ruede y vaya engrasado. Ya sabéis que estamos en una radio que os decía antes que era libre y sigue siendo libre, maldita sea, me voy 2 meses, pero sigue siendo libre cuando vuelvo. Una radio que emite a través del 107.3 de la FM si estás en Oviedo o cerquita aquí por alrededores, y que también emite a través de internet para todo el mundo en la siguiente dirección de internet, en www.radiocuca.org, radiocuca, radiocuca.org, la radio del queso de un kilo .orgia. 24 horas al día de la mejor programación, la mejor contrainformación, la mejor música, los programas más interesantes de toda la parrilla, radiofónica, porque aquí no contamos con los medios materiales que tienen otras cadenas, como puede ser la COPE, como puede ser la cadena SER, Onda Cero, etc. Pero sí que contamos con un montón de gente con muchas ganas de hacerlo bien, con muchas ganas de hacerlo de una forma diferente, de pinchar música que habitualmente no se escucha en los circuitos comerciales, de leer cosas que habitualmente no se escuchan en las tertulias radiofónicas, de hablar de cosas que habitualmente no hablan en ningún sitio o muy pocos otros sitios, por lo menos no en las radios comerciales. Así que ese es el objetivo de este programa también, y vamos a comenzar. De fondo, como siempre, nos acompaña Ennio Morricone con los temas clásicos, temas del oeste, temas de La Guardia Tenía un Precio, del Bueno, el Feo y el Malo y de Por un Puñado de Dólares. Y os preguntaréis, ¿qué os trae hoy el pistolero zurdo después de este periodo de ausencia? Pues hoy básicamente os traigo lectura, porque lectura y música. Lectura buena, entiendo que os puede gustar. Traigo varios relatos, cuentos, extractos de libros que estuve leyendo durante estas, ya os digo, merecidas y necesarias vacaciones. Unos libros pues que tratan pues de temas bastante diversos. Voy a leeros trozos de un libro de Roberto Saviano que se titula Gomorra. Os hablaré dentro un poquito de él. Leeré también algo de El Lobo Estepario de Germán Gess, otros libros que pude leer. Y vamos a traer algún clásico, algún cuento clásico del señor Charles Bukowski, un tipo que hace tiempo al que sigo, tipo, bueno, que sigo, que seguí, porque el hombre ya se murió hace ya un buen tiempo. Hace un tiempo que leo y que es más que interesante. Aquellos que los conozcáis lo sabréis apreciar también como yo, y aquellos que no os conozcáis no os perdáis este programa porque os voy a leer algo de él. Hablaremos un poquito más tarde también de toda esta gente, de Bukowski, de Germán Gess, de Gomorra, el libro de Roberto Saviano, que os voy a leer también hoy trocitos por ahí. Venga, vamos a comenzar. Todo lo que existe pasa por aquí, por el puerto de Nápoles. No hay producto manufacturado, tela, artículo de plástico, juguete, martillo, zapato, destornillador, perno, videojuego, chaqueta, pantalón, taladro o reloj que no pase por este puerto. El puerto de Nápoles es una herida, ancha. Punto final de los interminables viajes de las mercancías. Los barcos llegan, entran en el golfo y se acercan a la dársena como cachorros a las ubres, con la diferencia de que no tienen que succionar, sino por lo contrario, ser ordeñados. El puerto de Nápoles es el agujero del mapa mundi por donde sale lo que se produce en China, o en Extremo Oriente, como todavía se divierten llamarlo los cronistas. Extremo, lejanísimo, casi inimaginable. Si uno le cierra los ojos, ve kimonos, la barba de Marco Polo y una pierna levantada de Bruce Lee dando una patada. En realidad, ese oriente está más unido al puerto de Nápoles que en ningún otro lugar. Aquí, el oriente no tiene nada de extremo. El cercanísimo oriente, el vecino oriente, deberían llamarlo. Todo lo que se produce en China es vertido aquí, como volcar un cubo lleno de agua en un hoyo hecho en la arena. El agua, al caer, erosiona todavía más el hoyo, lo ensancha, lo ahonda. El puerto de Nápoles mueve el 20% del valor de las importaciones textiles de China, pero más del 70% de su volumen pasa por aquí. Es una peculiaridad difícil de entender, pero las mercancías tienen una extraña magia. Consiguen estar sin que estén. Llegar, aunque no lleguen nunca. Ser caras para el cliente, aun siendo de mala calidad. Resultar de poco valor para el fisco, aun siendo velosísimas. Lo cierto es que en el textil hay mercancías de muchas categorías, y basta hacer una marca con el bolígrafo en el impreso correspondiente para bajar radicalmente los costes y el IVA. En el silencio del agujero negro del puerto, la estructura molecular de las cosas parece descomponerse para reagruparse después, una vez fuera del perímetro de la costa. La mercancía debe salir rápidamente del puerto. Todo sucede tan deprisa que mientras se está aconteciendo desaparece, como si nada hubiese pasado, como si todo hubiese sido un simple gesto. Un viaje inexistente, un atraque falso, un buque fantasma, una carga evanescente, como si nunca hubiese existido, una volatilización. La mercancía debe llegar a manos del comprador sin dejar rastro del recorrido. Debe llegar a su almacén deprisa, inmediatamente, antes de que el tiempo pueda pasar, el tiempo que podría permitir un control. Toneladas de mercancías se mueven como si fueran un paquete contra reembolso entregado a domicilio por el cartero. En el puerto de Nápoles, en sus 1.336.000 metros cuadrados por 11,5 kilómetros, el tiempo presenta dilataciones únicas. Lo que fuera de aquí tardaría una hora en hacer, en el puerto de Nápoles sucede en poco más de un minuto. La lentitud proverbial que el imaginar excelentísimos todos y con uno de los gestos de un ambolitano queda aquí invalidada, desmentida, negada. La aduana activa su control en una dimensión temporal que las mercancías chinas rebasan, despiadadamente veloces, Aquí cada minuto parece asesinado. Una escabechina de minutos, una matanza de segundos hurtados al papeleo, perseguidos por los aceleradores de los camiones, empujados por las grúas, acompañados por las carretillas elevadoras que arrancan las entrañas de los contenedores. Todo había cambiado en los últimos años, todo, de improviso, repentinamente. Algunos sintieron el cambio, pero todavía no lo comprenden. Hasta hace 10 años el Golfo era surcado por planadoras de contrabandistas. Por la mañana iban montones de minoristas a abastecerse de cigarrillos. Calles abarrotadas, coches llenos de cartones de tabaco, esquinas con silla y mostradores para la venta. Las batallas se libraban entre la Guardia Costera, la Policía Aduanera y los contrabandistas. Se cambiaban toneladas de cigarrillos por un arresto no practicado. O uno se dejaba arrestar para salvar toneladas de cigarrillos amontonados en el doble fondo de una planadora. Noches de guardia. Palis, que son personas que vigilan mientras los demás hacen putaditas. Y silbidos para observar movimientos sospechosos de vehículos. Walkie-talkies para encendidos para dar señal de alarma. Y hilas de hombres a lo largo de la costa pasándose deprisa las cajas. Coches saliendo disparados desde la costa a Puliense hacia el interior y hacia el interior de la campiña. Nápoles-Brindisi era un eje fundamental, la ruta de la economía bollante de los cigarrillos baratos. El contrabando, la Fiat del sur, el estado del bienestar de los sin estado. 20.000 personas trabajando exclusivamente en el contrabando entre Apulia y Campania. El contrabando provocó la gran guerra de la camorra de los principios de los 80. Los clanes de Apulia y Campania reintroducían en Europa los cigarrillos que ya no están sometidos a los monopolios estatales. Importaban miles de cajas al mes de Montenegro y facturaban por ellos 500 millones de liras. Ahora todo esto se ha acabado, se ha transformado. A los clanes ya no les conviene. Pero, en la realidad, la máxima de Lavoisier tiene valor de dogma. Nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. En la naturaleza, pero también y sobre todo en las dinámicas del capitalismo. Los productos de uso cotidiano, y ya no el vicio de la nicotina, son el nuevo objeto de contrabando. Están haciendo la guerra, terriblemente despiadada, de los precios. Los porcentajes de descuento de los agentes, de los mayoristas y de los comerciantes determinan la vida y muerte de cada uno de estos sujetos económicos. Los aranceles, el IVA y la carga máxima de los camiones son lastre para el beneficio, auténticas aduanas de cemento armado para la circulación de mercancías y de dinero. Ahora las grandes empresas trasladan la producción a los países del este, Rumanía, Moldavia, etcétera, y a Oriente, China, para tener mano de obra barata, pero no suficiente. La mercancía producida a bajo coste tendrá que ser vendida en un mercado en el que cada vez más personas acceden con sueldos precarios, ahorros mínimos, mirando al céntimo. La producción no vendida aumenta y entonces las mercancías, originales, falsas, semifalsas o parcialmente auténticas, llegan en silencio, sin dejar rastro, de una forma menos visible que los cigarrillos, puesto que no tendrán una distribución paralela, como si nunca hubiesen sido transportadas, como si crecieran en los campos y una mano anónima las hubiese recogido. Si el dinero no apesta, la mercancía en cambio perfuma. Pero no trae el olor del mar que ha atravesado en el de las manos que la ha producido, ni tampoco desprende la grasa de los brazos mecánicos que la han montado. La mercancía huele a lo que huele. Ese olor no aparece hasta que llega al mostrador del vendedor, y no desaparece hasta que llega a la casa del comprador. Esto es un extracto de las primeras páginas del libro Gomorra. Un libro que habla sobre la camorra, sobre el sistema, sobre la mafia. Un libro escrito por Roberto Saviano, que desde entonces, desde que lo escribió, pues está el tipo en oculto y bajo protección policial, porque bueno, está más que amenazado de muerte por la mafia. Y entre otras cosas, pues por lo que dice en este libro, que os recomiendo encarecidamente. Comienza así, hablando un poquito de cómo la mafia, la camorra evoluciona dándole al capitalismo un nuevo sentido, un nuevo significado, cómo pasan de ser los distribuidores de mercancías ilegales, como puede ser tabaco, como puede ser droga, etcétera, etcétera, para convertirse en unos empresarios más, lógicamente con sus propias normas, con sus propias reglas, con sus propios sistemas, con sus propias vendetas o matas y demás. Pero ya os digo, explica muy bien, pues eso, como por ejemplo en Nápoles pues pasa toda la mercancía que viene de China, como la mercancía original y la falsa ya no se distingue una de la otra, es más, interesa introducir esa mercancía falsa en el sistema para que siga circulando, si no es a un coste mayor, pues que sea un coste menor, pero que circule. Y nada, yo os digo, un libro súper interesante que os recomiendo, os digo encarecidamente que le echéis un ojo, porque el libro además merece la pena tal y como está escrito. Vamos a escuchar un poquito de música y luego os leo otro extracto para que sepáis un poquito también cómo se crea toda esa moda estúpida, reiterativa y demás que existen en todas las tiendas y boutiques del mundo. Esa ropa o ese sistema de moda que hace que existan 12 temporadas por año, que las niñas y los niños y los no tan niños y las no tan niñas estén continuamente comprándose trapitos a precio de risa, trapitos que no duran dos lavados y que lo que hacen es pues que consumamos continuamente, ya sabéis, consumid, malditos, consumid. Venga, vamos a poner un tema de un grupo que se llama Mastodon y se llama Blood and Thunder, y es una recomendación que me hace un compi que se llama Héctor y que, bueno, tiene buena pinta, suena potente, suena para darle ritmo a este texto que os acabo de leer de Roberto Saviano, Gomorra. We'll be right back. maldita sea, tenía que haber supuesto yo que viniendo de este hombre que me hizo esta recomendación, este grupo tenía que ser potente, cañero. Y lo era, maldita sea. Mastodon, Blood and Honor. Bueno, y nuevamente nos quedamos sin música cuando dejo de hablar. Recordad, estáis escuchando al Pistolero Zurdo. Esto es Radio Cuca 107.3 FM, posiblemente la mejor radio libre de España, del mundo y quizás también de parte del extranjero. Seguimos, sigo con lo que estaba leyendo antes, Gomorra, de Roberto Saviano, porque esta parte de aquí no tiene desperdicio. Antes se me fue ya al pisto, ya me empecé a calentar, ya que si la moda, que si tal, que si cual. Nada mejor que el libro hable por sí mismo. Dice lo siguiente: Sean tenía que participar en una subasta. Entramos en el aula de una escuela primaria. Ningún niño, ninguna maestra, solo cartulinas pegadas en las paredes con enormes letras dibujadas. En las aulas esperaba una veintena de personas en representación de sus empresas. Sean era el único extranjero. Solo saludó a dos de los presentes y aún así sin demasiada confianza. Un coche se detuvo en el patio del colegio. Entraron tres personas, dos hombres y una mujer. La mujer llevaba una falda de piel y zapatos de charol con tacón alto. Todos se levantaron para saludarla. Los tres comenzaron asiento y comenzaron la subasta. Uno de los hombres trazó tres líneas verticales en la pizarra. Empezó a escribir lo que le dictaba la mujer. La primera columna, 800. Era el número de vestidos que había que producir. La mujer enumeró los tipos de tela y la calidad de las prendas. Un empresario de Saint-Denis se acercó a la ventana y, dando la espalda a todos, propuso su precio y su plazo. 40 euros por la pieza en 2 meses. Apuntaron en la pizarra su propuesta, 800/40/2. Los semblantes de los otros empresarios no parecían preocupados. Con semejante propuesta no se había atrevido a entrar en los límites de lo imposible, lo cual evidentemente complacía a todos. Pero los subcomisionistas no estaban satisfechos. La subasta continuó. Las subastas que las grandes firmas italianas hacen en estos lugares son extrañas. Nadie pierde y nadie gana la contrata. El juego consiste en participar o no en la carrera. Alguien se lanza con una propuesta, dice el plazo y el precio que puede garantizar. Pero, si sus condiciones son aceptadas, no será el único ganador. Su propuesta es como un impulso que los otros empresarios pueden tratar de seguir. Cuando los intermediarios aceptan un precio, los empresarios presentes pueden decidir si participan o no. Los que aceptan reciben el material, las telas. Las hacen enviar directamente al puerto de Nápoles y cada emisario va allí a recogerlas. Pero solo le pagarán a uno, una vez finalizado el trabajo. Al que entregue primero las prendas confeccionadas, siempre que tengan la máxima calidad. Los otros empresarios que han participado en la subasta podrán quedarse el material, pero no cobrarán un céntimo. Las empresas de moda ganan tanto, así que sacrificar tela no supone una pérdida relevante. Si un empresario deja de entregar varias veces, lo que significa que aprovecha la subasta para obtener material gratis, es excluido de las posteriores subastas. Mediante este sistema, los intermediarios de las firmas se aseguran con la rapidez en la producción, porque si alguien intenta retrasar la entrega, otro le quitará el puesto. No hay ninguna prórroga posible para los plazos de la alta costura. Otro brazo se alzó, para la alegría de la mujer sentada tras la mesa. Un empresario bien vestido, elegantísimo. 20 euros en 25 días. Al final aceptaron esta última propuesta. Se le sumaron 9 de 20. Ni siquiera Xian se atrevió a declararse disponible. No podía coordinar rapidez y calidad en plazos tan cortos y con precios tan bajos. Finalizada la subasta, la mujer tomó nota de los nombres de los empresarios, las direcciones de las fábricas y los números de teléfono. El ganador invitó a comer a su casa. Tenía la fábrica en la planta baja. En el primer piso vivía él con la mujer y el segundo piso lo ocupaba su hijo. Contaba con orgullo. Ahora he pedido permiso para levantar otra planta. Mi otro hijo va a casarse. Mientras subíamos, seguía hablando de su familia, en construcción igual que su chalet. No pongáis nunca hombres a controlar a las trabajadoras, no da más que disgustos. Dos hijos varones tengo yo y los han casado con nuestras empleadas. Poned maricas a organizar turnos y controlar el trabajo como se hacía antes. Los trabajadores y las trabajadoras se hubieran a brindar por la contrata. Tendrían que hacer turnos muy estrictos, de 6 de la mañana a 9 de la noche, con un descanso de una hora para comer, y otro turno de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Todas las trabajadoras iban maquilladas, con pendientes y una bata para protegerse de las colas, del polvo, de la grasa de las máquinas, como Superman, que se quita la camisa y ya lleva dentro el mono azul. Estas chicas, cuando se quitaban la bata, estaban listas para ir a cenar fuera. Los trabajadores, en cambio, iban bastante desaliñados, con sudaderas y pantalones de faena. Después del brindis, el anfitrión se apartó con un invitado. Se escabulló con los otros que habían aceptado el precio de la subasta. No se escondían, sino que respetaban la antigua costumbre de no hablar de dinero en la mesa. Xian me explicó con todo detalle quién era esa persona. Era idéntico a la imagen que nos hacemos de los cajeros de banco. Debía anticipar liquidez y estaba discutiendo los tipos de interés, pero no representaba un banco. Las firmas italianas solo pagan cuando el trabajo está terminado. Mejor dicho, solo después de haber dado el visto bueno al trabajo. sueldos, costes de producción e incluso el de envío, todo lo adelantan los productores. Los clanes, según su influencia territorial, prestan dinero a las fábricas. En Archano, los de Lauro. En Sant'Animo, los Verde. En Centamno, los Crispiano, y así en cada territorio. Estas empresas reciben liquidez de la camorra con tipos de interés bajos, entre el 2 y el 4%. Ninguna otra empresa podrá acceder más que las suyas a créditos bancarios. Producen para la flor y nata italiana, para el mercado de los mercados. Pero son fábricas vacías y los espectros no son recibidos por los directores de banco. La liquidez de la camorra es también la única posibilidad para los empleados de acceder a un préstamo. De este modo, en municipios donde más del 40% de los residentes vive del trabajo clandestino, 6 de cada 10 familias consiguen comprar una casa. Los empresarios que no satisfacen las exigencias de las firmas también encontrarían un comprador. Lo venderán todos los clanes para que lo introduzcan en el mercado de las imitaciones. Toda la moda de las pasarelas, toda la luz de las galas más mundanas procede de aquí, de Nápoles y de Salento, los centros principales de la industria textil clandestina. Los pueblos de Las Vegas y los del Intro y di Capu, Carcassano, Trisane, Taviano, Melisano, o sea, Capo de Leura, el Bajo Salento, de aquí, de este agujero. Todas las mercancías tienen un origen oscuro, es la ley del capitalismo. Pero observar, es el agujero, tenerlo delante produce una sensación extraña, una pesadez inquietante, como tener la verdad en el estómago. Bueno, pues así, en tres páginas describe Roberto Saviano como las grandes firmas de moda, como la gran moda mundial, se genera pues de la forma más usurera, más esclava, más asquerosa que os podáis echar la cara, con fábricas clandestinas, con subastas en precios, costes y demás totalmente demenciales, con condiciones de trabajo, ya os digo, de esclavismo del siglo pasado, con la mafia repartiéndose el pastel y con la conveniencia y complicidad de los productores de esta moda, que luego nos revenden en las tiendas de moda a precios desorbitados. Pues esto era lo que nos contaba, lo que nos cuenta Roberto Saviano en Gomorra. Esto y mucho más. Entre ello, pues eso, ya os digo, como el capitalismo en estos sitios donde entra la mafia desaparece para convertirse en una evolución más que yo hasta ahora nunca había tenido en cuenta, pero que es bastante interesante de analizar y de ver. Muy, muy diferente a esa idea romántica que tenemos de la mafia y que nos pudo haber trasladado, pues, por ejemplo, El Padrino de Coppola, ¿no? Donde Marlon Brando hacía de El Padrino, ese tío enrollado que hacía favores y el que no hacía favores y no hacía con él, pues lo mataba y tal, ¿no? Bueno, pues sí y más todavía, ¿no? No es tan idílico ni nada de eso. Es más parecido a lo que parecía en Scarface, por ejemplo, en la peli de Al Pacino, que aquí se tituló algo así como El Precio del Poder. Pues es un poco más parecido a ese tipo de mafia, a tipos que se matan, a tipos que mueren muy jóvenes, a chavales que se dedican a matar gente por cuatro duros, a gentes, familias totalmente succionadas por el poder de la mafia en Italia, y no solo en Italia, ¿no? Aquí habla cómo se extiende de todas esas mafias, pues desde China a los antiguos países del este, pasando por España y más sitios. Bueno, pues eso era lo que os quería traer hoy de este libro de Roberto Saviano, Gomorra, ya os digo, totalmente recomendable. Bueno, y ahora vamos a poner un poco de música. Vamos a poner un poco de música, pero además vamos a poner un poco de música hoy con reivindicación, porque voy a poner este tema porque llevo varios días mosqueado con un anuncio de la tele. ¿Cómo no? Llevo mosqueado con un anuncio de Vodafone, y ya el año pasado lo sacó, creo que fue, y lo está sacando, está volviendo a sacarlo otra vez este año. Es un anuncio en el que sale un tipo jamaicano, parece ser jamaicano, con una camiseta, con un chándal así tipo jamaicano también, pues que va andando por el mundo y utilizando de fondo musical una canción de Bob Marley, que es una auténtica pasada, a pesar de que a los punkis que hay en Londres no les guste demasiado. Es el jamming, y ellos la maldita sea la renombraron como algo así como ramming, que es lo que están promocionando en esa mierda de anuncio que hacen, cargándose la canción original de Bob Marley, que yo quiero hoy aquí rescatar y reivindicar. Este tema, Jamming, directo de su Babylon by Bus, una gira que hizo Bob Marley hace ya un montón de tiempo por un montón de sitios, y hicieron un pedazo de disco que es el Babylon by Bus, y ahí sonaba este Jamming que hoy aquí reivindico, y os digo, Vodafone, iros a cagar y dejar de joder la música a los negros, que decía Ilegales. Bob Marley y Yamin, disfrutar un poco de buen reggae. We'll be right back. Yamin, yamin, yamin. Seguís escuchando El Pistolero Zurdo. Puede ser que sea jueves 9 de julio y que sean las 10 menos 20. En este caso estás escuchándolo en directo. Si no, es que esto es una grabación que ponemos aquí en nuestro automático, en nuestro ordenador automático, que nos permite pues estar 24 horas emitiendo contenidos a través de 107.3 de la FM y también a través de internet en www.radiocuca.org. Recordad que si queréis ponernos en contacto con nosotros hay un teléfono de contacto 985-29-81-37 y también varios correos electrónicos, pues el de la radio, que es el radiocuca@gmail.com, y también el del pistolero zurdo, elpistolerozurdo@gmail.com, también un blog donde vamos colgando todas estas historias, todos estos podcasts de sonido que vamos grabando y demás, pues los colgamos ahí en un sitio que se llama www.elpistolerozurdo.com. Y seguimos, vamos a seguir leyendo un poquito más de, en este caso, de Hermann Hesse, un clásico, El lobo estepario, un libro que todavía no me había acercado a él, que no había leído, que escuché aquí algún relato en esta radio, algún extracto del libro. La verdad que yo me esperaba otro tipo de libro, más no sé si de aventuras o de qué, pero me sorprendió, pues un libro duro, crudo de leer. Compi también de aquí de la radio me dijo que era un libro que dejaba con mal cuerpo, que era difícil de leer y demás, y la verdad que tiene toda la razón, ¿no? Es una auténtica reflexión paranoica sobre un ser humano que duda entre, o que convive entre intentar ser humano y el lobo estepario que lleva dentro, que lo hace ser un animal salvaje que huye de todo lo que le rodea, que critica todo, mordaz, ácido y por supuesto también autodestructivo. Pues de todo lo que se puede leer de este libro, de todo lo que se puede sacar, que hay aspectos realmente interesantes, pues yo me quedo con este otro, en el que reflexiona acerca de la violencia, de las guerras y de cómo los medios o cómo la comunicación o cómo la mentalidad, la ideología, pues se va imponiendo por unos canales que a veces no son los adecuados. Dice lo siguiente Hermann Hesse, dice lo siguiente Harry Haller, el lobo estepario. Nos encontramos la tarde siguiente en un café. Armanda estaba allí sentada cuando ya llegué. Tomaba té y me enseñó sonriendo un periódico en el que había descubierto mi nombre. Era uno de los libelos racionarios de mi tierra, en los que de cuando en cuando iban dando la vuelta a violentos artículos difamatorios contra mí. Yo fui durante la guerra enemigo de esta, y después, cuando se presentó la ocasión, prediqué tranquilidad, paciencia, humanidad y autocrítica, y combatí la instigación nacionalista que cada día se estaba haciendo más aguda, más necia y más descarada. Allá había otra vez un ataque de estos, mal escrito, a medias compuesto por el redactor mismo, a medias plagiado de los muchos otros artículos parecidos de la prensa de su propio sector. He sabido que nadie escribe tan mal como los defensores de ideologías que envejecen, que nadie ejerce su oficio con menos pulcritud y cuidado. Armanda había leído el artículo y había sabido por él que Harry Haller era un ser nocivo y un socio sin patria, y que naturalmente a la patria no le podía ir sino muy mal en cuanto fueran tolerados estos hombres y estas teorías, y se educara la juventud en ideas sentimentales de humanidad, en lugar de despertar el afán de venganza guerrera contra el enemigo histórico. ¿Este eres tú?, preguntó Amanda, señalando mi nombre. Pues te has proporcionado serios adversarios, Harry. ¿Te molesta esto? Leí algunas líneas. Era lo de siempre. Cada una de esas frases difamatorias estereotipadas me era conocida hasta la saciedad desde hace años. No, dije, no me molesta. Estoy acostumbrado a ello desde hace muchísimo tiempo. Un par de veces he expresado la opinión de que todo pueblo, y hasta todo hombre, aislado, en vez de soñar con mentidas responsabilidades políticas, debería reflexionar dentro de sí hasta qué punto él mismo, por errores, negligencias y malos hábitos, tiene también parte en esta guerra y en todas las demás malas de este mundo. ¿Este acaso sea el único camino para evitar la próxima guerra? Esto no me lo perdonan, pues es natural que ellos mismos se crean perfectamente inocentes. Los Kaiser, los generales, los grandes industriales, los políticos, los periódicos. Nadie tiene que echarse en cara lo más mínimo. Nadie tiene ninguna clase de culpa. Se diría que todo está magníficamente en el mundo. Solo yacen dentro de la tierra una decena de millones de hombres asesinados. Y mira, Armanda, aun cuando estos artículos difamatorios ya no puedan molestarme, alguna vez no dejan de entristecerme. Dos tercios de mis compatriotas leen esta clase de periódicos. Leen todas las mañanas y todas las noches estos ecos. Son trabajados, exhortados, excitados, y los van haciendo descontentos y malvados. Y el objetivo y el fin de todo esto es la guerra otra vez. La guerra próxima que se acerca, que será aún más horrorosa de lo que ha sido esta última. Todo esto es claro y sencillo. Todo hombre podría comprenderlo. Podría llegar a la misma conclusión con una sola hora de meditación. Pero ninguno quiere eso. Ninguno quiere evitar la guerra próxima. Ninguno quiere ahorrarse a sí mismo y a sus hijos la próxima matanza de millones de seres. Si no puede, tenerlo más barato. Meditar una hora, entrar un rato dentro de sí e inquirir hasta qué punto tiene uno parte y es responsable en el desorden y la maldad del mundo, mira, esto no lo quiere nadie. Y así seguirá todo. La próxima guerra se prepara, con ardor día tras día por muchos miles de hombres. Esto, desde que lo sé, me ha paralizado y me ha llevado a la desesperación, ya que para mí no hay más patria ni ideales. No hay ni patria ni ideales. Todo esto no es más que el escenario para los señores que preparan la próxima carnicería. No sirve para nada pensar, ni decir, ni escribir nada humano. No tiene sentido dar vueltas a buenas ideas dentro de la cabeza. Para dos o tres hombres que hacen esto, hay, día por día, miles de periódicos, revistas, discursos, sesiones públicas y secretas que aspiran a lo contrario y lo consiguen. Este libro es una patada en los cojones tras otra, o en la zona sensible que tú prefieras, y este es un extracto que lo demuestra. Germán Hesse, El lobo estepario, si queréis sufrir y como dice aquí, pensar sobre lo humano y lo divino durante una hora o más, que es lo que puede tardar en leer este libro, adelante, porque es realmente, realmente interesante y puede ser incluso hasta recomendable y aconsejable que os acerquéis a él. Germán Hesse, El lobo estepario, otra de mis lecturas de estos días de relax que han pasado. Y voy a poneros ahora otro poco más de música, otro poco de música que también lo vi. También lo vi ahí en una televisión portuguesa, porque estuve en Portugal. Pude ver un vídeo de un tipo que me gustó bastante, tanto el vídeo, que podéis encontrar en www.elpistolerozurdo.com, como la canción en sí, como lo que hay detrás de esta canción, ¿no? La canción en sí misma se titula Like a Hobo. Es de un tal Charlie Whiston, un tipo que es inglés pero que está ahora por lo visto en Francia, pues arrasando bastante con ese tipo de música, que todavía no se oye hablar de él aquí con gente como Bisbal y demás, ya tenemos suficiente. Y que, bueno, pues tiene una canción que se titula Like a Hobo. Un hobo es un personaje que surgió durante sobre todo la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, esas personas que aparecen en algunas películas pues con un atillo al hombro y recorriendo de norte a sur, de este a oeste, los Estados Unidos en trenes, malviviendo, consiguiendo trabajos de mala muerte y demás, y que tienen un estilo de vida peculiar, con un sistema de comunicación también particular y ya os digo, un modo de vida un poco así interesante y demás, que es bonito acercarse a ello, podemos conocerlo, en la Wikipedia podéis ver más de ello. Y este tipo pues hace una canción que se titula eso, Like a Hobo, como un hobo, como un tipo de estos, como un homeless que llaman ahora, ¿no? Es una canción así entre rhythm and blues y no sé muy bien qué, con una voz bastante peculiar, y el vídeo, os digo, merece mucho la pena porque hay un chaval ahí, un chaval negro que hace unas cosas con un sombrero bailando que meten miedo. Os dejo sin más con el tema, espero que os guste, para mí fue un descubrimiento. Este tipo tiene un espacio también en MySpace, el tipo ya os digo, se llama Charlie con I latina, Winston, como los Winston de fumar, Charlie Winston, Like a Hobo. Si os gusta esto, pues echarle un ojo a lo que tiene por ahí, que bueno, tiene temas bastante bonitos y las letras no son del todo malos, y por supuesto la música encaja perfectamente en lo que solemos escuchar aquí en El Pistolero Zurdo, tu hora semanal cuando las circunstancias lo permiten, de buena música, de buena literatura, de buen rock and roll, de buena contrainformación, de bueno en general. I've always known, since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say that that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. I have, the more I am a happy man. Now my mother told me, always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid, they will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, like a hobo. Like a hobo. Que no like a lobo, Que en todo caso sería like a wolf. Wolf, wolf. Wow, wow, wow. Pistolero Zurdo 107.3 FM, Radio Cuca, la mejor radio libre de España. Y si me apuráis, de parte del extranjero. Seguimos con más música. Quiero poneros un tema de los Rolling Stones, pero no sé si concuerda el listado de canciones que tengo aquí con la canción en realidad que va a sonar. No lo sé. Yo quiero poneros el Route 66, pero no tengo muy claro qué es lo que puede salir de este CD, que parece que tiene las canciones en otro orden. Así que, en todo caso, os voy a dejar con buena música de los Rolling Stones. Yeah. Amigos, sabéis que hay muchos botones y hay que pulsarlos todos bien. Ahí vamos. Sí, Route 66. Well, if you ever plan to motor west, the tracks take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Where it goes from St. Louis down to Missouri, Oklahoma City looks up so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget. Big San Pascal, St. Bernardino, I want you get him to this kindly tip and go take that. so pretty, you'll see. Amarillo, I got up to Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Nona, Big South Moscow, St. Bernardino, would you get him to this kind of trip? And go take that California trip. Get your kicks, I'm Route 66. Well, get your kicks. Era este el tema que os quería poner, el Route 66 de los fabulosos Rolling Stone. Y ahora os voy a poner un tema de un grupo que va a actuar pasado mañana aquí en Asturias. Ellos son Turbo Negro, tocan aquí en el Derrame Rock, hoy o mañana viernes empieza, con una sesión más metalera. Ya sabéis que es un festival así más bien cañero, más bien de heavy, de metal y de esas cosas, pero bueno, también tiene a Turbo Negro, que está ahí en el medio camino entre el punk rock, el hard rock y el no sé muy bien qué, cómo definirlo. En todo caso, un grupo que merece la pena, que a veces pinchamos y que bueno, pues que si os mola, pues eso, el sábado en ese Derrame Rock vais a poder escucharlos en directo. El Pistolero Zurdo no va a ir porque ya está un poco mayor para festivales de heavy, macarras así, vomitones y demás, y más un sábado que ya el viernes pasó factura. Os dejo con Turbo Negro, un tema que se titula Money on Your Backs. Espero que os guste. Vamos. Traya burra. El Derrame ahí en Pravia. El sábado. Creo que con los cochones esos que os puse antes al principio del programa. Monkey on your bass. Estos serán en your back, on your back, en tu espalda, un mono en tu espalda de los Turbo Negro. Que no Turbo Negro. No confundir con el grupo de nombre parecido. Bueno, marca el reloj de este ordenador en las 9:57. Eso significa que damos por finalizado el programa de hoy. Por mi parte, y después de una ausencia prolongada, pues me lo he pasado bastante bien. Hemos puesto buena música, hemos leído buenas cosas. Así que por mi parte, satisfecho. Por vuestra parte, espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, espero que nos veamos el próximo jueves 16 de julio, día del Carmen, aquí en esta onda libre, en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en internet, www.radiocuca.org, 24 horas al día de buena programación, de buenos contenidos, de buena música, de lo bien que se puede hacer en una radio libre. Y para despedirme, pues os dejo con otro grupo clásico. Si hay un grupo clásico por ahí también en esta radio, pues y en este programa, pues son los Clash. Y os voy a dejar con un tema que se titula This is Radio Clash, This is Radio Cuca, pero también podría ser This is Radio Clash. Hasta la semana que viene, sed malos y por favor disfrutarlo. All programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. Some pirates are lies. in your living room, cashing in the Bill of Rights. This is a radio crash on Pirate Satellite. This is radio crash. Everybody hold on tight. Seguís en Radio Cuca con una selección de música hasta que lleguen las 11, hasta que lleguen los capítulos prohibidos de Corintellado. Pues aquí os dejamos con un poquito de esa música que tenemos aquí en nuestro portátil.